voy a ser un presidente en el que la gente pueda creer. 1999. Fernando de la Rúa asume como una esperanza para la sociedad. Como una de sus primeras medidas, Fernando de la Rúa suspende las licencias entregadas en los últimos minutos del gobierno de Carlos Menem, gran parte de las cuales se entregaron al Grupo Clarín y al Grupo Uno. Gustavo López, al frente del Comité Federal de Radiodifusión, se reúne con las entidades sin fines de lucro y en especial con las cooperativas, prometiendo una nueva ley de radiodifusión. En los 2 años de gestión, el gobierno de De la Rúa no llegó a presentar ningún proyecto para derogar la ley de radiodifusión de la dictadura, con sus modificaciones hechas por la dictadura del mercado. He decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional. Queda proclamado presidente de la Nación Argentina el doctor don Adolfo Rodríguez Saá. Queda proclamado presidente de la Nación Argentina don Eduardo Alberto Duhalde. Yo soy el presidente de la transición. Eduardo Duhalde asume la presidencia. Designa como interventor del Comité Federal de Radiodifusión al metalúrgico Carlos Catervetti. Hay quienes quieren cerrar emisoras. Que persigue activamente a las radios sin fines de lucro que siempre reclamaron su legalidad al Estado, pero a las que la ley les impedía el libre ejercicio del derecho a la comunicación. Si tu radio promueve la participación de los ciudadanos y defiende sus intereses. Si en tu radio no se toleran las dictaduras, ni siquiera la musical impuesta por los sellos grabadores. Si en tu radio la palabra de todos vuela sin discriminación ni censuras. Tu radio es ilegal. Marche preso. Por otra parte, el senador radical Luis Brandoni impulsa el proyecto de ley Mordaza para imponer durísimas penas a las emisoras que no estén habilitadas por el Estado. Proponía primero penar y reprimir y luego normalizar el espectro. Las radios sin fines de lucro, reunidas en el Foro Argentino de Radios Comunitarias, realizaron por aquellos tiempos distintas acciones de difusión y lograron frenar este embate en el Congreso.